Hola, hola, muy buenas noches. Mi nombre es Roberto Torres y esto es el episodio número 444 del Rincón del Fanático. ¿Y saben qué? Con muchísimo gusto les quiero presentar a mi compañero y amigo Luis García. Luis, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola Robert, bien, bien, muchas gracias. Aquí contentos, listos para platicar un poco de deportes. Y bueno, saludamos a nuestra audiencia, que nos escuchen directamente o en unos días, no importa, pero aquí contentos. Muy bien, muy bien. Pues sí, y en esta ocasión Iván no se nos puede unir. Sin embargo, confiamos que la próxima semana esté aquí con nosotros. Pues va, va que va. Muy bien. A ver, Luis, ¿qué onda? Esta ocasión, ¿qué nos traes? Bueno, pues hablar brevemente sobre todo de los standings de las grandes ligas. Luego, ¿cómo va los playoffs de la NBA? Lo más relevante del fútbol, que ya son las semifinales de la Champions y ya hay una coronación en la Liga Española, y finalmente hablar un poquito sobre el draft. Está muy bien. Venga, yo por mi parte te voy a seguir con las noticias y bueno, el paneo de la MLB. También de igual manera voy a dar. Bueno, voy a platicar de la LFA, que se dio su primera semana de playoffs esta semana y los partidos que vienen. También, de igual manera, dar unos datos duros, fíjate, interesantes de cómo las tendencias están formando, cómo es que organizaciones están cambiando, ¿no? ¿Cómo es que organizaciones como la Fórmula 1 o la NFL, pues en vez de pensar solamente en los países de Estado, en el país de Estados Unidos, pues ahora piensa como a nivel internacional, ¿no? Y también de igual manera, platicar contigo del draft y unos datos duros que traigo ahí bastante interesantes. Ok, muy bien, muy bien. Pues si quieres, empezamos el paneo de las grandes ligas. Genial, sí. Pues venga, tú te avientas la americana y yo la nacional. Ok, excelente. Pues bueno, como comentábamos, platicábamos hace rato, ahora ya ha empezado a tomar forma quiénes son los equipos que vienen en forma y quiénes se pueden quedar o solamente eran un espejismo o le tienen que apretar porque se quedan atrás, ¿no? Entonces, en la liga en la americana, la división este, los Yankees, después de 9 triunfos seguidos, van de líderes con 16 ganados, 6 perdidos. Y superan a los Blue Jays de Toronto, que también han tenido una buena temporada, pero están a juego y medio. Tampa Bay va a dar pelea todo el año, va 12 ganados, 10 perdidos, a 4 juegos. Y los que se están rezagando son los Red Sox de Boston, que ya están a 7 juegos y medio. En la última semana tuvieron 3 ganados, 7 perdidos, lo que pues los está hundiendo y si no se apuran, la va a tener difícil. Yo sí soy de la idea que le falta pitcheo. Definitivamente a los Red Sox les falta pitcheo. Ahora, nos vamos a la Nacional y en la Nacional, digo, a la Central de la Americana, perdón, ahí los que se están cayendo son los White Sox, que son los favoritos y empezaron muy bien la temporada. Están con 9 ganados, 13 perdidos, a 4 juegos de quién crees, de los mismísimos Minnesota Twins, que calladitos en sus últimos 10 juegos ganaron 9. Así de fácil. Y entre ellos están los Guardians de Cleveland con récord negativo 10-12, están a 3 juegos, los White Sox a 4, Detroit y Kansas a 5.5, creo que son 2 equipos de mercados pequeños que siempre van a estar o que muy seguido van a estar al fondo. Finalmente, la división oeste. Aquí los que se suponía que iban a pelear con los Astros de Houston sí han respondido, ¿no? Los Ángeles de Los Ángeles, Los Angeles Angels, con 15 ganados, 9 perdidos, también tienen un buen récord. Han ganado 7 de sus últimos 10. Y los que están en segundo lugar son los Marineros de Seattle, con 12 ganados, 10 perdidos, a 2 juegos. Houston ha tenido una temporada mediana de que gana uno, pierde otro, gana otro, y así se la han llevado y están a la mitad, 11 ganados, 11 perdidos, a 3 de distancia de los Angelinos. Atléticos de Oakland están 10 ganados, 12 perdidos a 4 juegos y los Rangers de Texas están a 6 juegos con 8 ganados, 14 perdidos, ¿no? Entonces, de los favoritos que se veían al principio, no han respondido ni los Astros ni los White Sox y pues todo va bien para los Yankees y los Blue Jays y por el otro lado, la sorpresa hasta el momento en la americana para mí son los mellizos de Minnesota. ¿Cómo ves, Roberto? No, pues sí, estas sorpresas. Yo juraba que White Sox, digamos, iba a estar en primer lugar, y el hecho que esté 4 juegos abajo, pues me preocupa, ¿no? Porque Sí, tengo de un par de acuerdo. jugadores. Pero mira Kansas, qué mal va, ¿no? 7 ganados, 14 perdidos. Parte de eso platicábamos en el Facebook Live hace unos minutos, ¿no? Que el Sí. shortstop de Kansas pues no está haciendo bien las cosas. Y también Bobby Witt Jr., que lo pusieron como tercera base, tampoco está siendo productivo, entonces probablemente por eso esté así, ¿no? Y bueno, de Yankees, qué impresión, 9 ganados, ya, súper victoria y una racha de 9 ganados, en fila. Yo creo que Tampa todavía tiene algo por dar, aunque esté a 4 juegos de Yankees. Cierto que Tampa es mejor que Toronto y Yankees, pero bueno, hay que darle. Y Houston, hace mucho que no veía a Houston en esta etapa de la liga, o sea, del calendario, en la tercera posición. A veces estaba en el segundo y muchas veces estaba en el primer lugar. Pero ahora, o sea, 11 y 11. Pues a mí también me preocupa, ¿no? Sí, de acuerdo, pero bueno, vamos viendo. Este es muy temprano en la temporada, ¿no? Creo que han pichado bien, les ha faltado bateo oportuno a los Astros. Sí, fíjate que Bregman, no sé qué posición tenga en el bateo, pero no tiene una buena productividad ahorita. Lo que antes sí pasaba, no. Y me acuerdo de algo que escuché viendo un partido de béis, que decían que, por ejemplo, Christian Yelich hace, creo que 3 años fue el número 1 y ahora es uno más. No, fue MVP y ahorita realmente no, uno más, totalmente uno más, ¿no? Incluso creo que en el fantasy no estaba entre los 100 primeros. Sí. Entonces, bueno, a ver qué onda. Bueno, ok, pues yo voy a hacer el paneo de la Nacional. Se me voy a la División del Este. New York Mets es indiscutible el líder de la división y de toda la liga, según yo. Sí, inclusive mejor que Yankees. No, no, no, no, me equivoqué. Yankees es el número uno con .727 y Mets tiene 16-7, 3-6-96. 3 juegos detrás está Miami, 12-9, Filadelfia, 11-12, 5 juegos detrás. Atlanta, 10-13, esa para mí es una sorpresa. Está abajo, 6 juegos detrás. Y Washington, 8-16. En la central, Milwaukee tiene la primera posición, 15-8. San Luis está a juego y medio, 13-9. Chicago Cubs, 5 juegos y medio, con 9-13. Empatado igual con Pittsburgh, 9-13. Y en el último lugar, Cincinnati, 3 ganados, 19 perdidos. No sé a quién le haya ganado, pero debe haber sido una fiesta en Cincinnati ese día. Y por la parte del oeste, Dodgers ya está en primer lugar, 14 ganados, 7 perdidos. San Diego está 15 ganados, 8 perdidos, ahí pegadito. San Francisco está medio juego de ambos, 14-8. Colorado 13-9 y Arizona 10-13. Imagínate, ahora sí Arizona no es el peor, es Cincinnati, porque Baltimore pues, está con 8-14 y Cincinnati está con .136. ¡Qué bárbaro! Realmente la temporada de Cincinnati nadie la veía venir así. De hecho, había jugado bien las últimas 2 campañas. Tal vez no iba a pelear este año la división, ¿no? que va a ser completamente una batalla entre los cerveceros y los cardenales. Pero nadie se esperaba ese récord de 3 ganados, 19 perdidos, .136. Ya nos podemos ir descartando de cualquier oportunidad. Porque sí, por mucho son el peor equipo. Sí, no, yo tenía un par de jugadores, un pitcher y un offense, pero no, decidí dejarlos ir. Oh, o sea, si teniendo esto, imagínate, la moral, por más que quieras hacer mejor las cosas, no puedes, no, los dejé ir. Sí, de acuerdo. Me acuerdo mucho de 3-19, es un récord terrible y no sé si sea el récord, tal vez sí. Una vez los Orioles empezaron 0-21. ¡Wow! Que yo creo que es el récord, pero este no está tan lejos, 3-19. Pues bueno, 0-21 contra 3-19, pues al menos ya claro. 3 victorias. Claro. Habrá que ver qué temporada fue y cómo terminaron. Y podemos hacer un juego de comparar estos rojos de Cincinnati contra esos Orioles de Baltimore a lo largo de la temporada. Muy bien. Ok. Y pues lo que comentamos también, algo bien importante que Kershaw logró su ponche número 2700 con los Dodgers. Toda su vida ha estado ahí y se convirtió en el número uno. Y sabemos que ha habido grandes, grandes pitchers en los Dodgers. Pues bueno, Kershaw ya es el número uno en cuanto a ponches. Además de que lo que ya sabemos, ¿no? 3 Cy Youngs, MVP creo que no fue el MVP cuando ganaron la Serie Mundial. No me acuerdo, creo que no. Pero bueno, va que vuela para Cooperstown, ¿no? Para el Salón de la Fama. Total, sí. Además, tener un jugador de toda tu vida deportiva la pasaste con un equipo, siempre le da más valor a que puedas meterte rápido, ¿no? Totalmente de acuerdo, ¿no? Muchas veces es una combinación de estar en un buen equipo y generar el amor a la camiseta y tener buenos contratos, pues todos contentos. Muy bien. ¿Algo más de las grandes ligas? No, la verdad no. Si Después pasamos a otra cosa. Pues bueno, nada más en cuanto al fútbol, hablar de la Champions, ya fueron las semifinales de los juegos de ida y yo creo que fue como se esperaron. Primero, el Manchester City le ganó 4-3 al Real Madrid, aunque el Real Madrid es un gato con 9 vidas. Empezó 2-0 antes del minuto 20, creo, y yo dije, no, pues va a haber una buena diferencia, y no, 4-3 es muy remontable para estos merengues, sobre todo con Vinicius y Benzema, que todos los juegos nada más escucho que uno da el pase y el otro mete el gol. Entonces todavía no está descartado el Real Madrid, aunque pues yo creo que el City va a cerrar filas y va a lograr el pase a la final. El otro juego fue los Red Devils de Liverpool. Le ganaron 2-0, como se esperaba, al Villarreal, que es la sorpresa, un equipo español mediano que dejó en el camino a la Juve, dejó en el camino al Bayern Múnich, pero ya hasta aquí llegó. Aún así, gran campeonato, gran torneo de este equipo Villarreal. Va a recibir al Liverpool en su casa, y aunque no podemos decir de esta agua no beberás, sin embargo está muy complicado, ¿no? Yo creo que va a haber una final, como lo platicamos la semana pasada, inglesa entre el Liverpool y el Manchester City. Y bueno, nada más comentar que el Real Madrid ya se coronó en la Liga Española al vencer con un contundente 4-0 al Español de Barcelona, y pues gana su campeonato de liga número 36 o 37, creo que es, de calle, faltando 4 jornadas, nadie se le acercó, ha ganado los últimos juegos 5 o 6, no me acuerdo cuántos. O sea, vale la pena hacer una mención de que ha jugado muy bien esta temporada. Y de paso estaba escuchando que Ancelotti se convierte en el director técnico que ha ganado en todas las ligas más importantes. ¿Cuáles son? Wow. Inglaterra, Alemania, Italia y España. Ah, y otro dato bien importante, Marcelo, el jugador brasileño, gana su campeonato, su torneo, su copa, lo que sea, número 24, que lo convierte en el máximo ganador de toda la historia para el Real Madrid. Ya no es titular, ya juega la mitad de los partidos, sin embargo, 24 copas entre Champions, Ligas, Copas, Supercopas, etcétera, ¿no? Entonces, y poniéndose sobre el que sea, sobre Ronaldo, sobre Hugo Sánchez, sobre Paco Gento. Entonces, pues ahorita Real Madrid está de plácemes, y felicidades a todos los aficionados de este equipo. Con esto terminamos el fucho. Claro. Será tema de otro podcast con Iván y tú. Si el Real Madrid y el Barcelona, que han dominado esta liga, creo que en los últimos 30 años, probablemente no ganando 1 o 2 ligas, si habrá otro equipo alguna vez que pueda llegar a quitarles ese lugar del 1 o el 2, que siempre lo vemos, ¿no? Pero bueno, en su momento lo platicaremos. Va, de acuerdo. Bien. ¿Qué más traes? La NBA, simplemente hablar que ya están las semifinales. Y de la Conferencia del Este ya está, ya se pusieron arriba el sembrado número uno, que son los Miami Heat. Le pasaron por encima el día de hoy a los 76ers de Filadelfia, 106-92, y con esto se ponen en primer, digo, se ponen en ventaja un ganado contra cero perdidos. Y el día de ayer, los Milwaukee Bucks le ganaron también fácilmente a los Celtics de Boston, que yo pensé que eran los que iban a tener mayor oportunidad. No, les pasaron por encima con un triple doble de Giannis Antetokounmpo, que el triple doble, pues sabemos que es tres decenas, en este caso puntos, rebotes y asistencias, que son los pases para canasta de otro jugador. Él tuvo un triple doble que si bien es relativamente normal que se llegue a dar en temporada regular, en playoffs es más difícil. Ahora, por la conferencia oeste, el día de hoy están jugando, apenas están empezando los favoritos, los Phoenix Suns contra los Mavericks de Dallas. Es el primer juego el día de hoy. Y ayer, en un juegazo, yo lo vi y vi el final, los Golden State Warriors le ganaron por un punto, 117-116, a los Grizzlies de Memphis. Con pues un triunfo más que nada por experiencia. Sabemos que Memphis es un equipo pequeño, que este año tuvo su mejor año de toda la época, toda su vida, toda su historia, pero los Golden State Warriors, que han sido campeones en los últimos años, sacaron el juego y ya se fueron arriba 1-0. Vamos a ver qué tal siguen. Para la próxima semana ya estarán avanzadas las series. Yo creo que no van a haber barridas, va a haber mucho más, van a estar más parejas las series. Y bueno, sería todo con el básquetbol. Interesante. Sí. Okay. Pues ya esta Muy bien. semana, la próxima semana o en dos ya estaremos platicando de las finales propias, ¿no? Sí, por lo menos de las finales de conferencia. Yo creo que la próxima semana todavía no vamos a saber. A lo mejor ya está por ahí un equipo calificado a la final de conferencia, pero en 2 semanas seguro sí. Ya sabemos quiénes son los 4 equipos restantes. Y pues me gusta que está parejo este año. Miami puede dar la campanada. Yo pensé que los Celtics eran los abocados a llegar a la final, pero a lo mejor se da una semifinal entre Miami y Milwaukee, que recordemos, Milwaukee es el campeón, entonces no lo podemos dejar fuera. Y del otro lado, yo creo que la final de conferencia va a ser Phoenix contra Golden State, y ese va a ser una super serie. Muy bien, muy bien. Bien. Pues va que va. Bueno, ¿traes algo más que no sea fútbol americano? No, ya nada más era esto. Este Sí. Creo que ya nada más sobre el draft. Ok, va. Antes del draft, tengo dos que quiero platicar. La primera es la LFA y la segunda son unos datos duros de deportes muy interesantes que podemos platicar. Okay. De la LFA, la semana pasada o este fin de semana pasado, se jugó la primera semana de playoffs de la LFA, donde solamente hubo dos partidos. Mexicas recibiendo a Gallos Negros de Querétaro, y Raptors recibiendo a Reyes de Jalisco. Yo fui al de Mexicas contra Gallos y ganó Gallos Negros 14-7 en un partido donde los mexicas hicieron todo lo posible por perder y lo lograron. ¿Sí? Qué mal jugaron, castigos en jugadas claves súper importantes, que los mandaban 10, 15 yardas detrás. Los jugadores se les calentaban los humos, calentaban las cabezas, y entonces anulado diferentes jugadas importantes y nunca pudieron entender bien que los Gallos Negros se los comieron por el aire. Los cornerbacks de Mexicas eran inexistentes. Los dos pases de las dos anotaciones de Gallos, Luis, fueron pases preciosos del cornerback, así, lanzados maravilloso, y los cornerbacks perdidos. Y se las dos estuvieron así. Se fueron a la mitad 14-0, y aunque Mexicas pudo anotar, pues no aprovechar balones sueltos. La verdad, estuvo como hecho a la medida para Gallos, ¿no? Con lo cual, Mexicas queda eliminado y Gallos Negros pasa a la semifinal. ¿Okay? ¿Qué tal? Después de la semana pasada que fuimos al partido, no me imaginaba que ganaran juego de playoff, pero qué bueno por los Gallos y por los que vivimos o somos de Querétaro. Exacto, pero en ese partido de Raptors contra Gallos, Gallos le dio pelea a Raptors. Sí, parece que ha mejorado, ¿no? Después, creo que ellos ganaron el primer juego. Y luego perdieron cinco. Pero bueno, se dio y se dio bien. Y en el otro partido, Raptors recibiendo a Reyes de Jalisco, ese no lo vi. Sin embargo, pasó por encima Raptors, a Reyes le ganó 26-6, con lo cual los partidos de la próxima semana de semifinales, Dinos de Saltillo recibe a Gallos Negros de Querétaro y Fundidores de Monterrey recibe a Raptors. ¿Sí? Déjame darte un dato duro. En todos los tazones mexicos que han habido cuatro, Raptors ha llegado en todos. ¿Sí? Raptors es el búfalo de la LFA. Okay. ¿Sí? Porque en los cuatro los ha perdido. Yo fui a dos de ellos y en uno estuvo buenísimo, que fue el pasado. Y se quedaron a una yarda de poder hacer un primero y 10, y por ende era como la yarda 3, ponle. Pero bien, la verdad. Entonces, bueno, la próxima semana ya platicaremos de estos dos partidos. ¿Vale? Sí, Y perfecto. déjeme darte estos datos duros interesantes. Me equivoqué al inicio cuando dije que las tendencias de los equipos de formar o moldear a los mismos equipos de Estados Unidos para afuera, pero no es así. Este es un artículo que habla de la expansión internacional de muchos equipos en muchas ligas de muchos deportes. Entonces, antes, pues no pensabas en una liga internacional, porque lo que te preocupaba pues era generar dinero directamente de tu fan base local, ¿no? En el sentido de que compraran tickets de la temporada, que bebieran las cervezas en el juego, que compraran los jerseys, ¿no? Sin embargo, para que te des una idea, Luis, los Green Bay Packers de la NFL son el único equipo de la NFL en liberar anualmente y públicamente un reporte financiero en el que muestra que el 40% de sus ingresos anuales, que rondan los 500 millones de dólares, provienen de fuentes locales, o sea, boletos de estadio, concesiones, mercancía, estacionamiento, etcétera. Porque Green Bay es el único equipo que no tiene un dueño mayoritario, sino es la misma ciudad. Hay cerca de, según yo, como de 10 mil socios. ¿Okay? Bueno, y el resto, ¿sí?, de toda la plata que Green Bay recibe, proviene de los contratos que tiene la NFL para poder transmitir sus partidos de fútbol. ¿Okay? Entonces, a ver, ahí te va. Hace 30 años no existía Internet. Hoy en día, el usuario promedio de Internet gasta o consume 7 horas online cada día. ¿Sí? Checa su celular una vez cada 4 minutos. Eso significa 354 veces por día. ¿Okay? Y tiene más amigos en el mundo digital que lo que tiene en el mundo físico. Estamos hablando de Twitter, Instagram y TikTok. ¿Okay? Entonces, con base en estos números y otra serie de cosas, los equipos de diferentes ligas lo que están haciendo es expandirse, porque ya no es de que Green Bay saque sus partidos exclusivamente para el estado de Wisconsin, ¿sí? O que esté en toda la parte central de Estados Unidos arriba, sino no nada más es en Estados Unidos, sino es mundial. Estás hablando de México, estás hablando de Alemania, estás hablando de Latinoamérica, o sea, de Australia. O sea, están llegando a muchos más lugares, ¿no? Entonces, lo que hacen los negocios deportivos es buscar mercados internacionales. El mejor ejemplo es la NFL. Ya tiene, desde el 2007, tiene partidos que se juegan en Londres. Y recientemente acaba de expandir su calendario a que haya partidos en México, que ya lo hemos visto, que se han jugado aquí como unos 3 partidos más o menos, 3 o 4, ¿sí? Y en Alemania también de igual manera. Han anunciado los derechos para 18 equipos para que puedan, ¿cómo decirlo?, hacer marketing de su marca en 8 países. E inclusive contrataron general managers de Inglaterra y Australia con un solo propósito, que es expandir el fan base, ¿sí?, de los 150 millones de fanáticos internacionales, ¿sí?, que hay, contra los 50 millones de fanáticos que había hace 10 años. ¿Ok? Otra cosa también es la Fórmula 1, que es uno de los mejores ejemplos. ¿Sí? Antes la Fórmula 1 se dedicaba solamente a una audiencia basada en Europa, aunque sí había carreras fuera, ¿no? Y entonces, del 2008 al 2011, no hubo una sola carrera en Estados Unidos. Sin embargo, se ha expandido a 3 grandes premios que van a empezar el siguiente año. Es mucho más de lo que cualquier país tiene, ¿ok? Y nada de esto es por accidente. Se le unen a la NFL y a la Fórmula 1, la NBA, la Premier League y otras como tal, ¿no? Y entonces vamos a hablar, por ejemplo, de un equipo que jamás platicamos aquí, a menos que sea la Libertadores, ¿no? Que es el Club de Regatas do Flamengo, ¿sí? Es un equipo de fútbol brasileño que tiene 40 millones de fanáticos en Brasil y regularmente vende todos los 78 mil asientos de su estadio. Pues ha decidido invertir recursos para desarrollar y promover su marca a nivel internacional. De esta misma manera, ¿sí?, este equipo contrató a una agencia de marketing exclusiva de deporte que se llama Sport 5, ¿sí?, que trabaja con los New York Jets, con los Ángeles Lakers, con los Chicago Bulls, con el Borussia Dortmund y con el Atlético de Madrid, entre otros. Y nada más para, obviamente para seguir haciendo crecer su fan base internacional. Y solamente con esto voy a terminar, Luis. Unos datos interesantes y para eso te voy a hacer la pregunta. ¿Cuál crees que es el país con el 63%, ¿sí? A nivel internacional, no Estados Unidos, no Canadá, que el 63% de su población está interesado en la NBA? Dime un país, no sé si me di correctamente a entender. El 63% está interesado en la NFL, NBA. en la NBA. Sí, ¿qué país crees que está interesado en cuestiones de la NBA? Un país. Te lo voy a acelerar. Es un país asiático. Yo creo que Australia. Bueno, ese está en Oceanía. Las... Pero lo bueno es que el rincón de fanático no habla de geografía, ¿eh? No nos quemaríamos. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Filipinas, el No. 63% de su población está interesada en NBA. China tiene el 38%, Canadá el 30%, México el 29%, Argentina el 28%, España el 27% y Australia el 19%. Con esto, lo que están haciendo, obviamente, la NBA es empezar a hacer que ese 63% reditúe en que compren la playera, que vean el partido. Que la gorra, que el jersey, etcétera, ¿no? Como tal, todo este mercado internacional está creciendo porque en los países ya con todo esto del internet, pues ya podemos ver partidos sin necesidad de que pasen por la tele. Digo, seguramente te acuerdas que aquí en México solamente pasaban partidos por Televisa o TV Azteca. Y si tú querías ver un partido que no se transmitía en televisión, en Azteca o en Televisa, te fregabas, porque no había de otra más que ver eso. Y ahora con internet, pues simplemente puedes verlo el partido que quieras, ¿no? Sí, ok, sí, suena bastante, bastante elocuente esto que dices. Y ya, entonces, pues obviamente es algo que vamos a seguir platicando. ¿Vale? Sí, muy bien. Pues ahora te cedo la palabra para que platiques lo del draft, lo viste, cómo lo viste. Yo traigo unos datos duros, también traigo cosas de Steelers, obviamente que es nuestro equipo. ¿Qué onda? ¿Qué platicas? Ah, bueno, teníamos la discusión de qué iban a hacer los Steelers. Y la verdad, había dos vertientes, sabiendo que los quarterbacks no era una buena generación. Que podían esperarse que, bueno, había tres o cuatro equipos que están muy necesitados de quarterbacks antes de los Steelers. Entonces, yo decía, bueno, si se va uno, dos o hasta tres, depende de quién se vaya, los Steelers van a escoger o no van a escoger. Mi hipótesis era que definitivamente iban a buscar ¿cómo se llama? Un quarterback porque iba a ser el legado de ¿Roethlisberger? No, de Colbert, ¿no? El General Manager. Ah, General Manager, discúlpame. ¿Sí? Sí. Entonces, parecía que todo iba a embonar. Y entonces, pues fue sucediendo el draft de manera normal, por decirlo así. Y resulta que pues no se iban los quarterbacks, ¿no? Salieron la gente que estaba esperando de línea ofensiva, de línea defensiva, sobre todo, edge pass rushers, defensive lineman, etcétera, y pues que viene la mismísima selección número 20, que era la de los Steelers, y pues seleccionan a Kenny Pickett. ¿Quién es Kenny Pickett? El niño mimado de las Panteras de Pittsburgh, ¿no? ¿Cómo se llama? De la universidad que jugó muy bien el año pasado. Definitivamente jugó muy bien. Y pues a mí no me gustó. Creo que es un buen quarterback, pero te voy a decir como quién, a quién me parece. Se me parece un poco como a Baker Mayfield. ¿Te gustaría? Wow, se te hace, qué bárbaro. Un poco, tal vez tiene un poco más de movilidad, aunque tuvo muy, muy, muy, muy buenos récords. Anotó 20, 42 touchdowns, rompiendo el récord de la conferencia de ACC, por solo 7, por solo 7 intercepciones. Fíjate que quedó tercero en la votación para el trofeo Heisman. Y bueno, Baker Mayfield tuvo los mismos números, nada más que, y de hecho se fue, Baker Mayfield fue el primer quarterback de ese año, si no me equivoco. Y pues bueno, vimos a dónde llegó. Creo que tiene posibilidades de ser un buen quarterback, Kenny Pickett, pero a mí me gustaba más Malik Willis. Malik Willis es un tipo de quarterback que no les gusta a los Steelers, que es un quarterback, ¿no? Pero tiene un techo inmenso este jugador. Dicen que incluso tiene mejor brazo que Lamar Jackson. Y corre igual, o sea, es muy parecido, pero te imaginas que lo hubieran elegido y que hubieran ajustado el sistema ofensivo para él, pues estaríamos jugando, seríamos un, si de por sí nos parecemos mucho Steelers y Ravens, seríamos un equipo espejo, ¿no? Pero no se dio y Malik Willis se fue hasta la tercera ronda, el pick número 84, 86, algo así. Y elegido por los Titans. Entonces le van a poner presión a Tannehill. No para este año, pero sí para 1 o 2 años. De hecho, Tannehill tiene contrato por 2 años, que si maduran a Malik Willis, a lo mejor pues en esos 2 años pues ya pueden ocupar la titularidad. Pero bueno, yo no me quedé con un buen sabor de boca con Kenny Pickett. Sabía que iban por un quarterback, pero bueno, dije, era un niño mimado, un niño querido, y además se hablaba del error que pasó con Dan Marino, que también era de la Universidad de Pittsburgh, y lo dejaron pasar, y luego fue el fenómeno que fue, etcétera, ¿no? Creo que el mejor fue el segundo pick, que es A ver, un un. momento, perdón, déjeme, perdón que te interrumpa. Sí, adelante. Yo creo que, digo, yo no sé, porque no he salido la historia de Kenny Pickett hasta que fue elegido, pero tenemos que ver algunas cosas, Luis, que a lo mejor no estamos viendo. Cierto, lo de Marino, que lo dejaron pasar y Marino fue el mejor quarterback que no ha ganado un Super Bowl, ¿no? Sin embargo, ve también entre líneas lo que ha pasado. ¿Por qué no iban a agarrar un Malik Willis? Porque ya tuvimos un Malik Willis hace 20 años, hace 22 años inclusive. era Cordell Stewart, ¿sí? Cordell Stewart, pues slash, como le decía, porque era o quarterback, o running back, o wide receiver, o punt, o lo que tú quieras, él era alguien muy similar a Malik Willis. Y los Steelers no funcionaron en ese entonces. Sí tuvieron una buena temporada, pero luego se cayó. Y los Steelers yo creo que son todavía este equipo tradicional que busca un quarterback muy similar probablemente a Kenny Pickett, que es en algo parecido a Roethlisberger, en el sentido de que extiende sus jugadas cuando no las salen. Sin embargo, yo no veo que Willis pudo haber llegado con Steelers, y déjame decirte que es muy duro que la última vez que un quarterback fue drafteado hasta el lugar 20 fue en el 2013. Y la última vez que el segundo quarterback fue drafteado hasta la tercera ronda fue en el 97. Entonces, lo que pasó es lo que vimos en la agencia libre. Si muchos equipos se fueron para jalar a Russell Wilson, retener a Aaron Rodgers, o sea, hubo estos grandes cambios que hubo de quarterbacks, es porque los equipos habían hecho sus tareas y habían determinado que estos quarterbacks no eran buenos. Digo, Pickett se rayó, como decimos en México, ¿no? Sin embargo, no creo que haya sido por ahí. Y nada más para finalizar este punto, es cierto. O sea, estábamos todos así. De repente llegó a Nueva Orleans y dije, puta, Nueva Orleans, dos picks antes de los Steelers, pero no tomó a ningún quarterback. Seattle tampoco tomó, o sea, equipos como tú bien dices que tenían una necesidad muy latente, no lo tomaron. Y lo que a mí me gusta son dos cosas de los draft. La primera es cuando el jugador es realmente sencillo, o sea, humilde, como lo fue, por ejemplo, el año pasado, Justin Herbert. Ahorita Pickett estaba, pues, no sé si estaba llorando o estaba emocionado, pero ese es el primero. Y el segundo, cuando Franco Harris recibe el sobre y lo lee, y la cara de sorpresa es como decir, al fin vamos a tomar un quarterback y no un tanto defensivo. Creo que es como este tipo de cosas. Por eso es que me inclino a que Willis no era el quarterback, y lo que tomó Steelers de el quarterback de Pickett es lo correcto. Sí, mira, yo creo que no está mal la elección, ¿no? Sin embargo, yo si hubiera, o sea, me hubiera ido por Malik Willis por lo que vi. De hecho, se habla mucho de que si Pittsburgh no hubiera, se hubiera esperado a la segunda ronda, probablemente lo iba a encontrar, porque pues los quarterbacks no se fueron hasta la tercera ronda, ¿no? Y bueno, así le gusta hacer a Tomlin y a Colbert. El año pasado también dijeron, aunque nadie da una hora por los running backs en primera ronda, yo quiero a fuerza a Najee Harris, y le salió bien, porque Najee pues salió bastante bien, ¿no? De acuerdo. Ahora, aquí hay una cosa. Este es el último draft en el cual Kevin Colbert iba a estar como General Manager, porque ya decidió y se va a retirar. Hoy tuvo una conferencia de prensa, el 30, que fue el sábado, ¿sí? En el cual hablaban de qué es lo que habían tomado en el draft y etcétera. Entonces, si hacemos un repaso rápido, Luis, Kevin Colbert fue contratado en el 2000, estuvo 22 años como General Manager. Es uno de los mejores General Managers que ha habido. Tuvo solo una temporada perdedora, en 22 años, tuvo 14 apariciones en los playoffs. Ganó 10 títulos de división y ganó 2 Super Bowls. Entonces, Yo creo que parte, digamos, del legado que está dejando Kevin Colbert para el siguiente general manager. Ya han entrevistado a los Steelers a muchísimos, todavía no se han decidido por uno. Debe ser dejar un gran equipo, que ahorita lo vamos a platicar, con todos los que tomó los Steelers, para pues dejar una marca, además de todos estos éxitos que ha tenido. Sí, completamente, ¿no? Creo que Colbert, pues, ha sido un gran general manager. Hizo muy buenos equipos. Incluso, yo creo que desafortunadamente nos tocó contra los Patriotas, ¿no? Pero yo creo que en la época fuerte de los Patriotas, pero sí teníamos que haber ganado uno o dos Super Bowls más. Pero pues de repente, pues Le'Veon Bell, Antonio Brown, pues hacían lo que hacían, ¿no? Que era pues crear problemas, son los que empezaron con yo no firmo, no me pongas el jugador franquicia, y además, con los últimos años de Roethlisberger, donde ya le valía y hacía lo que él quería, pues estaba peor el asunto, ¿no? Claro. Pero bien, bien en general, bien en general. Creo que vamos a ver, como siempre, cómo se dan las elecciones, si cumplen o no cumplen con los estándares, pero a mí sí me gusta. Creo que causa luego más expectativa porque pues la primera ronda bien, la segunda y tercera todavía, pero de la cuarta en adelante, pues ya son nombres y nombres y nombres, y pues solamente los expertos serán los que conozcan todos esos nombres. Creo que los ganadores fueron Baltimore. Baltimore tenía muchísimas selecciones, muchísimas. ¿Por qué? Porque las han ido cambiando a través de los años. Y eligieron a excelentes jugadores. Los que se iban quedando como chin, no los eligieron, pero estaban proyectados para primera ronda, agarraron un buen de esos. Y por el otro lado, los Jets hicieron un buen trabajo, las Águilas de Filadelfia. Creo que uno de los peorcitos fue Patriotas. Patriotas, efectivamente. O sea, fíjate cómo Belichick todavía en su obstinencia de yo voy a levantar un gran equipo, siento que no hizo, no atacó errores, perdón, gaps muy específicos respecto a lo que tenía que elegir. O sea, no sé, yo creo que es como soberbio, ¿no? Sí, definitivamente un poco. No, además es un excelente coach, ya sabemos que tal vez el mejor de la historia, o por lo menos los números así lo dicen. Sin embargo, nunca se ha destacado por ser un buen. Seleccionador de draft. Fíjate, perdón que vayamos de como de equipo en equipo. Cuando Steelers selecciona a Calvin Austin tercero, este wide receiver, en la cuarta ronda, los Ravens iban después y al parecer lo querían, porque se ve que en el draft room hay un video que circula por ahí de alguien que grita, "You gotta be kidding me", ¿no? Me tienes que andar bromeando en el momento en el que los Steelers toman a alguien, ¿no? Entonces es como ese tipo de cosas que, bueno, uno lo hace sentir bien porque además le ganamos a Ravens. Sin embargo, te interrumpí cuando ibas a platicar de lo que los Steelers habían tomado. Antes de que te arranques con eso, déjame decirte que la ofensiva de los Steelers va a quedar Pickett, Harris, Johnson, Claypool, Pickens y Freiermuth. Y el más grande en edad es Diontae Johnson, tiene 25 años, ¿cómo ves? Sí, no, no, no, es una súper ofensiva juvenil, ¿no? Habrá que ver, más bien las contrataciones importantes las hicieron en fuertes en la defensiva. En la ofensiva, mira, hicieron la selección de dos wide receivers. No, y además, en la última ronda, ¿supiste qué tomaron? Un quarterback, ¿no? Quarterback. Sí, Chris Y ni Paul. siquiera fue Carson Strong, que por ahí estaba. Muy raro, pero bueno, yo creo que deberían de haber elegido un cornerback o un safety, no para ser titular inmediato, pero sí es algo que les hace falta, pues, ¿no? Pues bueno, vamos a ver cómo les funciona las selecciones, que no se puede juzgar ahorita, tienen que pasar al menos 3 años para decidir, ah, no, pues sí, era bueno, sí, le faltaba. Y creo que por ahí vamos a ver hasta ese momento, ¿no? Y claro. Ahora, ¿cómo ves que los Steelers tomaron al hermano de Cam Hayward? Se llama Connor Hayward, que es un tight end fullback. ¿No se te hace que los Steelers ya están, o sea, están los Rooney, están los Watt y ahora están los Hayward? Sí, no, y están los Edmonds. Ah, también. Sí. Fíjate que no me encantó. Creo que necesitaban otras posiciones, pero bueno, ellos en teoría saben más que nosotros, ¿no? Sí, claro. Bien. Bueno, te quiero platicar de tres equipos, el origen de tres, el origen de tres nombres de los equipos de la NFL. Okay. No sé si antes de eso traigas algo más del draft, porque a lo mejor te interrumpí. No, no, no. Ah, ok. O sea, creo que los que ganaron fueron Baltimore, Filadelfia y los Jets. Creo que fueron los tres. Ah, algunos picks interesantes, Indianápolis, aunque no tuvo en primera ronda, pero creo que por ahí. Ok. Sí, no, pues creo que también aquí hay algo importante de ver. Por ejemplo, Daniel Jones, quarterback de Gigantes de Nueva York, no le van a hacer válida su opción de quinto año. Entonces, yo me quedé pensando, si no lo vas a tomar la quinta opción, la opción de quinto año, ¿por qué no tomas un quarterback? Y en vez de eso no lo decidieron. Pero bueno, ya es lo que habíamos visto. Sí, de acuerdo. Va, va, va, va. Pues bueno, a ver, ahí te va. Tengo en esta ocasión de Titanes de Tennessee, New York Giants y Denver Broncos. ¿Ok? Tennessee Titans, después de mudarse de Houston a Tennessee en 1995, el equipo jugó dos temporadas como los Oilers de Tennessee, antes de que el propietario Bud Adams realizara un concurso estatal para cambiar el nombre del equipo. Titans fue elegido sobre Wranglers, Tornados y South Stars, que el Tornado se veía bastante bien, ¿eh? New York Giants. El dueño de Nueva York, Tim Mara, tomó prestado el apodo de los Gigantes del equipo de béisbol de la Liga Nacional de John McGraw, una práctica común de los equipos de fútbol durante una era en que el béisbol era el deporte de equipo más importante de la nación. No hubo mucho por ahí. Y los Denver Broncos. Denver fue miembro fundador de la AFL en 1960 y Broncos, que se presentó junto con un ensayo de 25 palabras de Ward M. Vining, fue la entrada ganadora entre 162 fanáticos que respondieron en un concurso para nombrar el equipo. Y eso es lo que traigo. Muy bien. Sí, sí, yo creo que el draft se ha vuelto un súper, súper, súper negocio, ¿no? Y los gringos le sacan jugo a todo, hasta las piedras. Y creo que pues la situación con los jugadores, pues les ponen mucha, mucha presión. Pero, pues, creo que vale la pena, pues, esperarnos un poco, no cantar victoria y dejar que las cosas caminen normales para la temporada. De acuerdo. ¿No? Sí. Muy bien, pues un gusto. Y pues no, si no tienes nada más, por ahí podemos concluir. Por supuesto. Si quieres, inicio yo y tú lo cierras. ¿De acuerdo? Uh-huh. Va. Pues venga, agradecerle muchísimo a nuestra audiencia que esté con nosotros semana a semana. Disfrutamos hacer este podcast para ustedes y confiar que la próxima semana esté ya de vuelta Iván con nosotros. Luis. Sí, perfecto. Gracias por escucharnos. Gracias a la audiencia. Sabemos que hay una gran afición de todos los deportes y pues mientras podamos, tengamos el tiempo, las ganas y salud y todo, pues estaremos aquí con las noticias, ¿no? Sí. Pues va que va. Muy bien. Pues muy bien. Que estén muy bien. Gracias. Vale. Bye bye. Bye.